Hay varios argumentos que pueden ser adelantados para apoyar la afirmación del Islam de ser la verdadera religión de Dios. Los siguientes son tres de los más obvios. El primero de ellos está basado en el origen divino de los nombres de la religión y la globalidad de su significado. El segundo argumento trata de las enseñanzas únicas y simples que se refieren a la relación entre Dios, el hombre y la creación. El tercero deriva del hecho de que el Islam es universalmente accesible para todos los hombres en todos los tiempos. Estos son los tres componentes básicos que la lógica y la razón dictan como necesarios para que una religión sea considerada la verdadera religión de Dios. Las siguientes exposiciones desarrollarán estos conceptos con más detalle.